Muy buenas tardes, queridos amigos covachos. Yo soy Elizabeth Ugalde y estoy aquí para hablar de Andor, esta serie de Star Wars que algunas personas no la están disfrutando tanto como yo, pero pues veremos qué opina el chat, qué opina quien me acompaña acá en la transmisión, y estoy haciendo tiempo, por supuesto, porque no encuentro el intro, y sí, ahora sí, empezamos. Los saludo de nueva cuenta. Hoy es viernes 7 de octubre y bueno, vamos a hablar del quinto episodio de Andor. Y bueno, yo les decía ayer durante la covacharla de She-Hulk que a ver qué tal me iba, porque tal vez no iban a poder llegar los muchachones. Y sí, yo estaba hace unos minutos diciendo, chin, voy a entrar sola con mi alma y al chat, por supuesto. Pero pues se apareció un voluntario que dijo, bueno, vamos, van, para que no vaya solita, y le agradezco mucho. Bienvenido. Muchas gracias. Se preguntarán qué hago aquí. Voy a escuchar qué pueden comentar de Andor, y también tengo que ir como suavizándome a las ideas de Disney, porque a finales de octubre tenemos lo más hermoso desde Visions, que es los capítulos de Dooku. Así los llamaré yo, o sea, qué bonito Ahsoka y lo que sea, pero yo solo voy a ver los de Dooku, entonces pues hay que suavizarme a las ideas que tanto ama Disney de Star Wars, a ver qué están haciendo acá, ¿no?, con Andor. Cuéntenme más. Sí, es curioso esto que mencionas, porque yo soy muy fan de Ahsoka. Saludo a Gallad 111, que creo que él también es muy fan, Alejandro Guerra y Javier Saurio, que ya andan por acá. Muchas gracias, chicos. Yo soy muy fan de Ahsoka, pero no me está gustando que le estén dando tanto foco. Soy un poco extraña, si quieren, pero es que cuando anunciaron esta serie de los Jedi, dije, wow, o sea, es una gran oportunidad para conocer más sobre la vida de Jedi que no hemos visto mucho tiempo en pantalla, ¿no? Y de repente, cuando vi que creo que van a ser 3 episodios de Ahsoka, sí dije, pues ¿por qué no mejor le hicieron una serie a Ahsoka, aparte de la que ya va a tener? Y nos enseñaron más de otros Jedi. Qui-Gon también podría haber sido un gran... Sí, o Mace Windu, que es uno de los personajes más importantes para entender, ¿no? A pesar de que sí lo veremos un poco con Dooku, como que sí falta. Sí, entonces, sí, estoy un poco en protesta con esa serie porque le tenía muchas ganas y pues seguro me va a gustar lo que van a mostrar de Ahsoka, pero esperaba ver de muchos otros Jedi más, digo, hay tantos. Pero bueno, acá también saludamos al líder supremo que le explota la cabeza y dice, Jorge va por otro récord, pues creo que sin proponérselo lo conseguirá. Tendría que hacer algo muy raro el domingo para lograr eso, porque ese es el hueco que queda entre ahorita y la semana entrante, y no, ya saben que no lo logro. Puedo ver muy bien la covacharra de Rings of Power, pero no puedo ver Rings of Power, entonces no se va a poder, amado líder, lo siento, te fallé. De hecho, justo estaba viendo el episodio que ya estrenó ayer, y dije, oh, esto a Jorge no le gustaría nada. Entonces sí, Jorge, entiendo eso. Pero bueno, igual, nunca digas nunca, porque tampoco planeabas estar acá y mira, aquí estamos. Pues sí. Entonces, sí, es verdad, supongo. Tú no estás viendo para nada la serie. No, yo desde el último, la última vez que me puse aquí en una covacharla de Star Wars, que dije, ya se llevaron a Luke otra vez, el live action está perdido para mí, sigue perdido para mí, le daré ciertas concesiones a la animación, sobre todo porque por ahí de andar Visions, que Visions es probablemente lo más hermoso que haya hecho Disney con Star Wars, especialmente ese primer corto tan japonés, está lo de Dooku, Y el Bad Batch que estuvimos analizando cuando salió y que ya viene la segunda temporada, no me desagrada, pero para mí el live action está muerto. Ya lo enterré, ya, ¿cómo es? Ya te maté, ya te enterré y te puse flores. Sí. Y Jorge acaba de parafrasear una canción sin necesidad de recompensa. Pero acá nos dice nuestro querido Vale que sí es bien cierto que hay una serie de Star Trek animada que no falla. Sí, ya tu récord la viste y te gustó. Sí, sí, está muy buena. Es como muy curado, ¿no? Que esté mucho más dispuesto a ver lo que tenga Star Trek que Star Wars, a pesar de que, pues, no es que ame Star Trek. Y en cambio, alguna vez amé profundamente Star Wars. Ah, pero bueno, ¿qué tal, ¿qué tal va Andor? ¿Cómo están tratando el Capitán Diego Luna? Que yo siempre he dicho, su nombre ya era bastante de Star Wars antes de llamarse Cassian Andor. Sí, sí, es un buen punto, nunca lo había visto así. Pero bueno, en el episodio anterior, sí, en el episodio anterior vimos cómo Cassian se enfrascaba en una nueva misión en este planeta Aldani, que es como muy tipo Alpes suizos. O finlandés, no sé. Sí, es más como Finlandia, supongo, porque es muy montañoso, pero bastante brumoso, se ve que frío. ¿Hay Moomins? En este planeta que no habíamos visto en Star Wars antes, Jorge, tiene buenos escenarios. De hecho, tiene una muy buena producción. Por ahí dicen que Scorsese dirá, eso sí es cine. Porque sí se ve bastante bonito. De hecho, creo que no te desagradaría la serie, o no lo sé, porque muchas de las quejas que tiene esta serie es que es muy lenta, porque está planeada por arcos y cada 3 episodios son un arco. Entonces, en la presentación tuvimos los 3 de jalón, pero el cuarto, pues ya cambiamos de escenario, llegamos al Dani. Y de repente está Cassian conociendo a unos nuevos rebeldes, lo alistan para una misión que es nada, básicamente joder al imperio, nada más porque sí, no están muy bien organizados. Y en este seguimos viendo la preparación, pero yo le llamé un episodio más como de confianza, la importancia de la confianza que hay en las células proto-rebeldes, se llaman también. Entonces, perdón, es que estoy leyendo acá el comentario de Javier Saurio, que está apoyando al líder supremo, líder supremo, líder supremo, líder supremo. Lower Decks, Jorge, piénsalo, Kobayashi Maru. Y mientras le sigo contando a Jorge de la serie y a ustedes, chat, por acá nos dice, va lenta la serie, pero interesante, nos dice Gallada 111. Y sí, es justo esto a lo que iba Jorge, que a pesar de que no están pasando cosas, no estamos viendo disparos, no estamos viendo todavía las grandes batallas, estamos como que en las entrañas de la rebelión. Por eso digo que probablemente te gustaría. Porque todos estos nuevos personajes son como bastante entrañables. De repente tenemos ahí al desconfiado, que es un ex convicto. Descubrimos en esta serie que es un ex convicto. También tenemos al chico que es totalmente, está totalmente casado con la rebelión. Todas sus convicciones están enfocadas en destruir al imperio. Y tenemos también a la líder que es Val, ella todavía no nos revelan muy bien sus motivaciones, pero sí cada personaje que nos van presentando nos dicen por qué está ahí, cuál es su objetivo y cómo es que a pesar de que le están empezando a contar al espectador por qué está cada uno ahí, cuáles son sus motivaciones, también nos están mostrando que entre ellos no se conocen muy bien, o sea, como que todos tienen un objetivo común, pero al mismo tiempo no saben mucho del uno del otro. Entonces, okay. Suena interesante. Aquí una de las cosas que he visto que es un poco controversial es que dicen que el showrunner dijo que no quería nada de fanservice, ¿no? Sí, fíjate que yo creería que no es tan controversial porque no ha habido fanservice en el sentido de, o sea, no tenemos aquí un Boba Fett, no tenemos ni siquiera un The Mandalorian que están apareciendo personajes de wow. En los primeros episodios sí hubo guiños, pero muy pequeños, de hecho casi ninguno. A partir del cuarto episodio tenemos una galería en donde se ven muchos, muchos objetos de varias series, hacen varios guiños, o de las películas, incluso hay de Indiana Jones. Sí. Y lo que sé ahí es que está la armadura de mi amado Galen Marek, porque puedo no ver nada de la serie, pero pues de todos modos llega a mí, ¿no? Entonces, por ahí anda una armadura de Galen Marek, ¿no? Sí, de hecho cuando la mostramos, Waco dijo que seguramente te iba a emocionar mucho, te iba a interesar, y sí, porque aparece justo eso. Entonces, sí, a pesar de que, te digo, en la historia no están apareciendo personajes tan relevantes, Star Wars, mejor dicho, tan conocidos, sí están dejando pequeños guiños que, pues para el seguidor de Star Wars, creo que le gustan mucho. Esto que me menciona Gallada de destruir al imperio con un manifiesto de ideales, es justo lo que planteó uno de los personajes esta semana, que se llama... perdón, que se me olvida su nombre. Bueno, ahorita les doy el nombre porque tengo mis apuntes, pero ya todo lo revolví. No te preocupes, yo insisto, no supe que el Capitán Diego Luna se llamaba Cassian Andor hasta como una semana y media después de ver Rogue One por primera vez. Pero bueno, este personaje que estamos viendo en pantalla es el que, de plan, o sea, sí está escribiendo un manifiesto y dice algo así como, se llama Caris Nemik, sí, que dice que todo va mal, todo está yendo mal, y está yendo mal tan rápido que la gente no tiene tiempo de pensar en lo que está ocurriendo, y esa es una de las armas que el imperio ocupa para crearle miedo a la gente. Entonces, justo como la gente no tiene tiempo de pensar en nada porque todos los acontecimientos están llegando uno tras otro, pues él se está dando la tarea de resaltar las cosas que están mal. O sea, a veces cuando algo está mal, parece muy obvio, ¿no? Pero él sí te está poniendo el punto sobre las íes de que no necesariamente es así. Y había quien hacía esta analogía de es lo que estamos viviendo, es tan real como la vida real, que sí, de repente te absorbe un sistema y tú sigues como borrego, y ya cuando quieres hacer algo ya es demasiado tarde. Entonces, este chico es un personaje muy interesante porque es un libre pensador y es este niño que tiene sus ideales bien puestos, y del grupo de rebeldes al que llegó Cassian, es el único que como que desde el principio sintió como por corazonada que era alguien en quien debía confiar. Y bueno, ahorita estamos viendo cómo se mantiene y le platica casi en esto, ¿no? Vemos una escena en la que Andor acaba de despertar y ve que otro de los personajes está esculcando sus cosas. Y dice, wow, o sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás revisando mis cosas? Y dice, es que ella, la jefa, me mandó. Y de repente... le dice, pero no te preocupes, no pasa nada, está muy bien, ahí puedes agarrar las cosas, no falta nada. Entonces ya se ponen a platicar y después llega este chico, le cuenta más de por qué está ahí. Y también al mismo Cassian como que se siente alineado a lo que le dice el chico, como lo que le dice Nemi. Como que también hace clic con él. Vemos que desde que empezó la serie estamos viendo a Cassian como este ser que no tiene como un rumbo fijo, como que toda la vida ha ido huyendo y ha dejado que los acontecimientos lo vayan arrastrando a la situación en la que se encuentra. No ha tenido como mucho poder de decisión y creo que por eso este manifiesto del que le habla Nemik le parece como tan interesante. De hecho, una de mis teorías es que más adelante Nemik se va a morir. Porque... Yo te iba a decir eso, citando a Francisco, con cómo lo describes, parece que tiene un letrero de que es un hombre muerto, ¿no? Sí. Sí. Eso parece. Me recuerda mucho a Chirrut Ingwe, que es así como de este idealista que todos quisimos en Rogue One. De repente este chico es así. Y sí, es de estos que sientes que tarde o temprano vamos a perder. Entonces, pues ojalá que no, pero pues nadie habla de él. Así que seguro sí se morirá. Y yo creo que eventualmente su manifiesto será adoptado por Cassian. Y también sabemos que Cassian se muere, pero quizá en algún momento la rebelión lo adopte o... Se lo pase a alguien más dentro de la rebelión. ¿Sabes a quién se lo debería pasar? A un joven desertor piloto imperial llamado Watch Antilles. Y ya, eso es todo lo que mi vida requeriría. Con lo que me cuentas, me genera una pregunta. En Rogue One le dice a Jyn Erso que la rebelión ha sido real para él desde que tiene 6 años o algo así, ¿no? Sí. Entonces, ¿sí ha estado en la rebelión o están tropezándose con su propia escritura en este aspecto? No, de hecho, te cuentan que él es huérfano porque vivía en un planeta que, perdón, ya se me olvidó el nombre también, pero vivía en otro planeta en donde, perdón, es que entre que leo comentarios y te platico, pero... Sí, es complicado, no hay problema. En otro planeta en donde fue atacado era un planeta minero, y cuando está en... De repente no nos cuentan qué pasa, solamente está como que en una sociedad de niños perdidos, que hacíamos como la analogía de Peter Pan, y de repente lo vemos que lo rescata una de los personajes nuevos que vemos en este episodio, que aparece como su mamá, pero tarde o temprano vemos que ha estado como que brincando de una batalla a otra, te digo, como que sin proponérselo. De hecho, mencionan en el episodio pasado a la batalla esta de Solo, la de la película de Solo, y él dice, es que yo estuve ahí, era cocinero, tuve que correr, o sea, no estuvo en el frente, pero él corrió, pero sí supe toda la gente que murió. O sea, ha estado como que en muchas ocasiones en distintas batallas de la rebelión, pero hasta el momento parece que no ha sido como parte activa. Entonces, no diría que se están tropezando con sus palabras, porque sí, se ve que desde que era niño ha estado, te digo, involucrado de alguna manera, pero no directamente. Es hasta aquí que empezamos a ver como que sí, que se va involucrando más o se va interesando. Nos dice... Okay. Callada 111. Yo creo que este manifiesto estaría mejor en manos de la futura joven senadora de Alderaan. Sí, que acá estamos viendo principalmente a Mon Mothma, pero pues sí, tarde o temprano yo creo que... De hecho, Padme me parece que es uno de los personajes que podría aparecer mucho acá, que no estoy muy segura que Natalie Portman aceptaría aparecer, pero digo, ya tuvimos a Hayden Christensen. Bueno, no, para mí sí sería una bomba que apareciera ella, pero... Sí, sobre todo después de lo desapercibida que pasó Thor Love and Thunder, ¿no? Sí, tristemente. Pero sí. Entonces, bueno, en este episodio vemos, como te digo, esta interacción y vemos cómo Cassian se va acoplando con su nuevo equipo. Y él admite que no sabe trabajar en equipo, pero no solo él, sino que muchos de los miembros de esta proto-rebelión también admiten que no han, que generalmente han trabajado solos. No sé si Gaya 111, si regresó a Marvel, con mayor razón debería regresar a Star Wars. Pues yo digo que sí podría regresar, a mí me encantaría, pero bueno, sí, tienes razón. O sea, es que iba a decir que le fue bastante mal cuando estuvo en Star Wars, o sea, hubo como mucha crítica de su actuación, que la verdad, la vi hace poquito el episodio 1 y dije, diablos, parece la peor actriz del mundo. Bueno, que también tenía como, ¿qué? 15, 16 años, algo así, y los estaban poniendo a actuar con un montón de... No está aquí, ¿no? Entonces sí debe de haber sido muy raro en ese momento tratar de poder coactuar con Jar Jar, que no estaba ahí, o con sets que la mitad se iban a rellenar digitalmente. Sí, eso de la pantalla azul, la pantalla verde, sí debió de haber sido un problema para ella como actriz, pero bueno, también recordemos que Natalie empezó a trabajar desde muy, muy pequeña con esta película de León. Perdón, soy muy mala con los nombres, pero en donde es una chica que... Sí, pues esto sí se llama León, aunque en español le pusieron El Perfecto Asesino, ¿no? Bueno, pues, en nuestro español habría sido bonito saber cómo se llamaba para Biscochan y Ant. Sí, sí, les deberíamos de preguntar. Y bueno, como que dijeron por ahí en el chat, Van está dando patadas de ahogado, así que vamos a rescatarla. Así que le doy la bienvenida a Alex Guerra. Muchas gracias por acá. Ya quedé bien mal, ahora van a decir que así pienso de ti, Van. Qué triste. Hola, no, ¿qué mira, tal? Pueden decir que no es Van quien, y no era Van quien daba patadas de ahogado. Es como a mí ya no se me ocurría mucho más de que mencionar, considerando que no soy alguien que vaya, que haya visto Andor, ¿no? Aunque sí debo decir que si meten a Enfys Nest, maratón, en ese mismo día, no vuelvo a dormir hasta llegar a donde metan a Enfys Nest, pero necesito que metan a Enfys Nest, ¿no? Y que la utilicen mejor que como la utilizaron con mi Bucky Cap y Falcon Cap, que es una tristeza cómo desperdiciaron a Enfys Nest en esa serie, ¿no? Sí, no sé si fue Alex Guerra el que lo mencionó en semanas pasadas, que quería o creía la posibilidad de que apareciera justamente ella. No fui yo. Pero sí, alguien ya la había mencionado, Jorge, porque sí, hay una posibilidad de que esté. Bueno, posibilidades siempre hay muchas, pero es uno de los personajes que podría entrar acá. Es que depende. Cronológicamente, ¿dónde se encuentra Andor? Porque se supone que solo ocurre el mismo tiempo que la serie de Obi-Wan. Y para Obi-Wan ya está la reunión. Ah, caray, no me digas eso. Sí, es que me voy a sentir ligeramente incómodo con determinar. O sea, no sé si cambiaron, eso, pero... Pero sí habían dicho que la serie de Obi-Wan ocurre al mismo tiempo, bueno, digamos, la misma semana, por así decirlo, que solo la película. ¡Qué específicos! Porque hacían el chiste de que Han Solo tiene 20 casi en esa película, y esta Leia tiene 10. Entonces hacían ese chiste de que... Me voy a callar la boca. Entonces, para Obi-Wan... Mira. Ya existe la rebelión como tal, o sea, ya tienen ese nombre como tal. Entonces, okay. En teoría, en Enfys Nest no debería de salir como sale en la película de Solo, sino debería salir mayor. Uh-huh. Sí. Yo no te callaría, Jorge, te dejaría opinar si estuviéramos hablando de Obi-Wan, pero como sé que te vas a aventar un rant muy grande y vamos con Andor, ahí sí... No, está bien. Pero es justo lo que dice Gallada, la serie ocurre a la par de Rebels, del inicio de Rebels, entonces sí, okay, ¿qué podría parecer? Ok, qué complicado temporalmente ahora que lo pienso, sí. Sobre todo por Obi-Wan, que no hay manera en que tenga el dato, pero pues si ya hay rebelión, creo que solo... funcionaba muy bien tantito antes de Rebels, por cómo empieza Rebels, pero si en si Obi-Wan realmente la ponen en la misma semana, pues sí. Y es que tampoco es que la puedas poner mucho después por la edad que le dieron a Leia, lo cual me da más factores para descanonizarla, pretender que no existe, y eso es... hoy es una tarde bonita, caray. Todo es canon, Jorge. No, es que además, ¿cómo les diría? O sea, Rogue One ocurre 5 minutos antes de episodio 4. Digamos, ese es el año cero. ¿Qué tanto ocurre Andor antes de eso? Si mal no me acuerdo, eran como 5 o 8 años sí, antes, sí, de, sí. Antes de ese momento. Entonces, esto ocurre después de Solo, por ende en Fisnes, no puede, me refiero a Fisnes, no el personaje, sino la actriz que interpreta en Fisnes no podría aparecer, porque ella sería mucho mayor. Aunque bueno, sí vamos a aceptar que este, el de Dahmer tuvo 18 con cara de 40 toda su vida, pues, ¿qué importa? Sí, no es una galería. Sabemos muy años que tienes contra nosotros, Alex Guerra. ¿Qué? ¿Yo qué? No, nada. Acá nos dice Chiche Palomo, saludos, llegué tarde. Nunca es tarde, Chiche, qué bueno que llegas, bienvenido. Tarde llegaron todos los demás de la covacharla, por eso estoy aquí. Pero bueno, este episodio se divide como en tres grandes tramas, por así decirlo, que por un lado vemos lo que ocurre con Cyril, por otro lado vemos esto de la rebelión, que es lo que le comentaba Jorge, y por otro lado vemos, bueno, cuatro, porque vemos a Mon Mothma y a Luthen, ¿no? Entonces, hablando rápidamente de Cyril, Cyril, Jorge, es este soldado bien casado con su idea y como de vamos a hacerlo todo justo y no queremos corrupción ni nada, y de repente el gobierno le dice, ¿qué te crees? Que la corrupción no sirve y tú no seas proactivo y mejor calladito porque por tu culpa ocurrieron eventos que hicieron que el imperio nos volteara a ver y no queremos eso, así que por eso te vas castigado y que te regañe tu mamá, literal, vimos a su mamá regañarlo. Entonces, este episodio de hecho comienza así, con el pobre de Cyril regañado desayunando. Desayunando su, ¿cómo se llama? Su Nesquik de chocomenta y leche azul. De hecho, comentaba por ahí que, bueno, vemos de nuevo la leche de Banta azul, pero ahorita les pongo una imagen de el cereal que dice Alex. Que sí, parece Nesquik, pero pintado de azul. Es de chocomenta, yo ya sé, mi tío que trabaja en Star Wars me lo confirmó. Una sopalucha azul. Entonces, conclusión, la comida de los pobres en Star Wars es azul. Aunque de los más pobres, pues es en polvo. que Cassian toma una leche como de pues, toda rara, que esa no es azul. No, eso, es amarillenta, sí. De sabor memorable. Memorable, qué buen modo de escribir. Nos dice Gallada 111 que solo es 10 años antes, Obi-Wan es 9 años antes, pero ahí aún no hay rebelión. ¿En Obi-Wan no hay rebelión todavía? No, no, ¿verdad? Es ¿no? que ¿quién inicia la rebelión? ¿La inicia Leia o la inicia el senador Organa? No puede ser Leia, tendría que ser el senador, sí. ¿No? Ajá, y antes que él es su guerrera. De hecho, creo que aquí no vamos a ver exactamente el inicio de la rebelión, pero sí como tal, donde estamos, esto que vemos con Cassian son como pequeñas células. Y de hecho lo menciona, ¿cómo se llama esta mona? Dedra, que es una de las oficiales. Es tan aleatorio lo que está pasando de estos pequeños ataques al imperio que no puede ser aleatorio. Que no, es tan aleatorio que no puede ser tan aleatorio. O sea, están comentando porque nada más sabemos de esta operación que va a tener Cassian y sus amigos, pero que está ocurriendo en una parte de la galaxia, luego en una parte muy lejana ocurre otra cosa, y luego en otra parte muy lejana ocurre otra cosa, pero están robando como el mismo objeto. Entonces ya hay en el imperio alguien que está especulando que esto puede ser que no sea tan casual, que sí sea algo organizado, porque de hecho dice, si yo lo hiciera, lo haría de ese modo. Entonces, sí, creo que aquí vamos a ver como que el inicio de la rebelión como tal, y por eso es que va a salir Saw Gerrera, así que también por eso creo que eventualmente saldrá Bail Organa, pero pues veremos. Es lo que menciona Gallada acá, que dice, hay grupos rebeldes, pero la rebelión como tal se forma hasta Rebels. Sí, sí, justamente. Sí, que es la Alianza Rebelde, ¿no? Se supone que son todos los grupos unidos bajo la bandera para derrotar al Imperio, en lugar de pequeñas guerrillas a lo largo de la galaxia. Y acá Javier Saurio nos dice, hola Javier, es como una serie de ciudadanos de a pie de Star Wars y la burocracia del Imperio casi. Sí, sí, de acuerdo. A mí por eso me está gustando, porque de repente en Star Wars... sí estamos muy acostumbrados a que el foco estaba pues en los Jedi y en los Sith, y acá pues aparecen como guiño por los holocrones, que hay holocrones, Jorge. Ok. En la galería de Luthen, pero nadie ha mencionado nada de ellos. Y sí, en una galaxia debe de haber muchísimos planetas con muchísimos ciudadanos de a pie, como dice Javier, y pues no sabíamos mucho de ellos, y Andor se está como que encargando de eso, ¿no? Uh-huh. O sea, es que siempre ha sido, siempre, bueno, a mí en particular siempre se me había hecho muy interesante cómo funcionaba el Imperio, porque, o sea, teníamos la idea de que está el Emperador Palpatine hasta arriba, y luego qué había abajo, cómo se encargaba, cómo se manejaba el Imperio, y por ejemplo aquí en Obi-Wan lo vemos con... que sería el lado de la policía judicial, y aquí en Andor estamos viendo cómo se maneja la burocracia, ¿cómo llamarla? La burocracia de gobierno, o sea, las oficinas de gobierno del Imperio, que tienen que mandar reportes, anuncios, servicios de inteligencia, o sea, sin tener que disparar como tal un arma, porque de hecho ese es el problema que este Cyril le enfrenta, que por haber tomado acciones mucho más drásticas, es que el planeta de... ¡ay, se me olvidó el nombre! Moranda termina... No, Premor. Premor termina, ahora sí, comido completamente por el Imperio. A diferencia de, por ejemplo, Premor era como Puerto Rico. O sea, sí perteneces, pero a la vez no. Pero no te pases de lanza, o si no, sí te absorbemos. Y ahora Puerto Rico terminó volviéndose Texas 2.0. ¿O Hawái? ¿Qué es lo que terminan diciéndole a Cyril? Como de, pues muchas felicidades, lograste convertir a Puerto Rico en Hawái. Que es muy triste, porque Hawái nunca hizo nada malo. Sí, qué gran analogía. La verdad es que no lo hubiera pensado, pero bueno, ya ayer estábamos equiparando a She-Hulk con México, entonces aquí, ¿por qué no con Puerto Rico? Pero bueno, estamos viendo en pantalla este serial del que hablaba Alex, Jorge, para que lo puedas ver. Para nuestros amigos que vean el video, estamos viendo el Nesquik azul. Pero sí, básicamente vemos acá a Cyril, que podríamos haberlo planteado como el antagonista en el primer arco, y acá, pues sí, literalmente lo vemos en la regañiza que le da su mamá, y le dice algo así como de, eres un inútil, o sea, literalmente le dice, eres un fracasado, y pues le voy a hablar a fulanito, que creo que es el tío, pues para que te dé trabajo, ¿no? O sea, eso sí sonó como muy mexicano también. Voy a hablar a tu tío, el pariente bien acomodado, para que te vuelva a colocar, porque pues tú eres un inútil baquetón que no hace nada. Sí. Pues, Cyril, sí, acá casi... llorando, lo vemos en una escena en donde está contemplando hacia la nada, en su habitación tan covacha. No hace falta pósters de anime y ya. Sí, porque, y digo tan covacha, Jorge, porque aparecen sus figuritas de acción. Oh, ah, sí, es cierto, tiene figuras de acción. Ya lo había olvidado, tiene figuras de acción. y está viendo el holograma de Cassian porque ya se obsesionó con él. Ya sabemos que si no tenemos a un obsesionado en las series, no funciona. Y acá el obsesionado, el obsesivo es Cyril. Saludamos a Skywalker que dice, ese mono se pasó todo el episodio pensando si se comía o no su cereal galáctico. Y sí, qué triste. Se me hace que porque... es el mismo plato. Se debe haber hecho todo feo, esponjoso, así. Y acá Gallada nos dice, el tío con sus conectes, con los conectes, y sí, eso se me hizo, o sea, estas cuestiones de Cyril es como que la que nos rompe el tono de la serie, no sé qué opinas, Alex, porque la serie sí es muy tensa casi todo el tiempo. Estamos viendo, a pesar de que no hay como muchos eventos bélicos, sí estamos viendo como que la tensión de los protagonistas que están viendo qué es lo que va a ocurrir, y de repente Cyril, que también está tenso, el pobre está triste, ya le dije pobre y es el malo, pero bueno, de repente uno no puede dejar de empatizar, digo, y le vemos las figuritas de acción, y le vemos a su mamá que nada más le faltó darle un zape. Bueno, le da una cachetada cuando lo ve. Sí, bueno, sí, es que se hubiera sido más conmigo que le dé el zape, pero el episodio pasado vimos a la vecina chismosa, entonces sí dices, okay. A mí es lo que me da risa. A mí lo que me gusta del personaje de Cyril, tanto como el de Andor, no son exactamente iguales, pero nacen como de lo mismo, que son individuos ante una fuerza demasiado grande. O sea, Cyril sobredimensiona el alcance de su puesto y lo que eso significaría en el peso para el imperio. O sea, él cree que el imperio es nada más un ideal, cuando el imperio es una maquinaria gigantesca. Es decir, como un fanático del nazismo en la Alemania nazi, que se da cuenta de que, oh, espera, el nazismo está como que mal, es como muy grande, y como que yo no tomo un gran pedazo en ese esquema, soy nada, el nazismo es tan gigantesco que yo no tengo ningún valor. Andor, por el contrario, dice, es que es tan grande, pero tan grande, ¿para qué hago algo? O sea, él lo desmotiva, al otro lo motivó, pero al ver que su motivación lo llevó al fracaso, pues ahora la va a agarrar en contra de Andor, porque lo va a ver como, nuevamente, como este nazi que termina culpando a un solo judío de todos sus problemas, cuando pues en realidad es que la maquinaria era tan gigantesca que tú no tenías ninguna repercusión, más que negativa, que tiene sus consecuencias, como es perder tu empleo, perder tu prestigio y que tu mamá te cachetee y te dé cereal de Nesquik de Chocomenta. Sí, eso que mencionas de que él lo ve como algo importante, o sea, su posición en la flota imperial, para él era como que la cosa que le daba estatus, la cosa que le daba importancia, porque ya vimos que su mamá pues lo sobaja todo el tiempo, entonces creo que él sentía que era por lo único que podría sobresalir, era lo único que podía hacer bien, y de repente así, como bien dices, ve en Andor a este tipejo que le arruinó todas sus intenciones, todo su afán de crecer, y aparte ve también reflejado todo lo malo del imperio, ¿no? Porque sí se ve muy desmotivado cuando nota que hay este tipo de rebeliones y que al imperio le vale. Él creo que igual que Dedra está pensando de, pues, si los dejamos crecer se nos van a subir a las barbas. Entonces por eso es como que se ve muy obsesionado con él, y vemos esta escena en donde se nota francamente frustrado, como dice Skywalker, se ve frustrado porque ese departamento está en una zona baja, le da la luz del día por apenas un instante. Que sí, ¿no? Es un común denominador a la gente que dicen que es depresiva, volviendo a la realidad. Dicen que generalmente las personas que viven en lugares en donde no les da el sol suelen ser más depresivas que la... Y tú, entiendo todo. Esta casa a la que nunca le da el sol porque las ventanas están hacia el norte, tiene mucho sentido. Sí, de hecho sí hay varios estudios al respecto que relacionan la poca luz del sol con la depresión. Por eso la mayoría de los presos en confinamiento lo que piden siempre es una ventana. Sí, de hecho sí. O también la gente en los países pues altos, en Finlandia, Noruega, Inglaterra incluso, son como más fríos en cuestión emocional. Sí, son como más cerrados. Mientras que aquí como pega el sol como chacuaco, pues terminas haciéndote violento. O en Brasil, que les encanta el guateque, el merequete. Qué bueno sí, que me lo saca. Aunque sí, también se hace un payaso. En Premort ni había sol. Estaba todo gris. O sea, también, ay, extraño el solecito de Premort. No había sol en Premort, había nubes y lluvia. Pero sí, o sea, y es que además, también, bueno, es que no estuve en las... No oí las otras como charlas al día de hoy. Ah, gracias, apenas muy me bien. Puse, no, es que apenas me puse al día, se los dije. Es broma, Alex, Pero es que además, su puesto ni siquiera era del Imperio, uno. Su puesto no era ni siquiera alto. Y nada más por casualidad, sino porque se encontró gente más nazi que él. Logró tener un equipo. Pero es que se le van como sumando todas esas cosas. Sí. Como ahora está tan abajo, considera que lo que tenía era muchísimo, cuando en realidad, ni siquiera era parte del Imperio, o sea, era parte de la policía local del planeta antes de que lo absorbiera el Imperio. Pero justo como decía, creo que no es tanto porque él sintiera que sí estaba en un puesto chido, sino es su frustración porque las cosas en el sistema están corruptas. Y obviamente no va a ir contra el sistema porque él cree en el sistema pese a eso, pero creo que canaliza su enojo hacia Cassian y hacia los rebeldes, pero como Cassian es el único rebelde al que le ha puesto cara, por eso es contra el que va. Y bueno, esta escena que pareciera nada, creo que nos está dando como el paso a que eventualmente pues va a estar tan obsesionado el Ciri con Cassian que cuando se dé cuenta el Imperio que hay, este monito lo habían en Ferrix, lo habían detectado y casi lo atrapaban. A ver, tú que organizaste esa búsqueda, vente, ahora sí subes. No hay una segunda temporada, probablemente con esto de Cyril es que conecten el por qué Cassian era tan buscado en Rogue One. No, pero de hecho sí va a haber segunda temporada ya. ¿Sí va? Bueno. Bueno, sí, o sea, igual en esta temporada pueden determinar esto, pero, o sea, en Rogue One ya era un tipo buscado, ya era un tipo conocido, ya sabían quién era, entonces podría ser que aquí es donde comienza la fijación del Imperio por Cassian Andor. Sí, yo creo que más adelante ya, de hecho, la serie va a terminar justo en el momento en que empieza Rogue One, así que sí, muy probablemente vamos a ver eso. Nos dice Skywaco, sus monos parecen clones troopers, y sí, de hecho, yo creo que es lo que son, pero eventualmente, seguramente los vamos a ver en las tienditas de si quieres tener los monitos de Cassia, de Cyril, estos son edición especial, carísimos. Es bastante raro, ¿no? O sea, se vuelve muy rara la línea entre que aquí hay figuras y que allá hay figuras, no sé, sí saca un poco de onda, al menos a mí sí es como de, ¿debería de haber ese tipo de figuras? Es que ¿quién las hace? De hecho, En Obi-Wan está este juguete que le regala Luke, ¿no? De hecho, sí, no es la primera vez que... ¿Quién las hace? Figuras. O sea, ¿el Imperio manda a hacer estas figuras? ¿Tendría sentido por propaganda? O sea, no pasó en el nazismo, pero sí pasa en otros lugares. Tendría sentido por propaganda, pero me da risa pensar que alguien le avisó al emperador que salió una figurita de él y que si la prueba. No, pero sí, como dices, por propaganda y sería lo que dice Waco, ¿no? Probablemente son clone troopers, entonces, pues sí, no estás viendo ahí a una ley, a un rebelde, estás viendo a los del Imperio. Nos dice Javier Saurio, si teníamos dudas de cómo sería nuestra vida en el Imperio, Andor es nuestra serie. Sí, es lo que digo, es así como... Sería comer cereal. Un estilo de vida. Pero bueno, dejemos a Cyril, que seguramente vamos a hablar de él más adelante. Pero, pues otra de las... de los personajes frustrados, que se ven francamente frustrados, fueron Mon Mothma en primer lugar y Luthen, más que frustrado, preocupado. Entonces, hablemos de Mon Mothma, que a mí me gusta toda su aparición tan elegante, ella siempre tan propia, pero acá conocimos, ya habíamos conocido a su esposo, que es como, a mí me pareció bastante patán, y ya de hecho tuvimos nuestro pequeño intercambio de ideas, Francisco y yo, en la covacharla pasada, porque yo decía que es una mala persona, y Francisco dice que no es necesariamente mala persona, pero bueno, a mí se me hace un patán, y... Igual y no es mala persona, solo lo está escribiendo Disney. Es un nombre escrito por ti. No, su o sea, el esposo, no sé, mala persona a nivel imperio, alianza rebelde, pero sí es bastante, ¿cómo lo diré? Bastante desgraciado como esposo. La cuestión es... Perdón, la pregunta sería si el esposo salía en las escenas de Revenge of the Sith que quitaron, porque Mon Mothma sí. Y entonces dices, ¿sabría cómo era originalmente antes de que pasara esto? Si no, pues ya valió. Que está como raro que le hayan puesto un esposo, porque pues no le ves un esposo en el Regreso de Jedi, no le ves un esposo, por ejemplo, en esta novela que siempre vengo mencionando, Estrellas Perdidas, donde está una gran Mon Mothma. Entonces, no sé si... ¿Por qué escribirle un esposo en primer lugar, no? Nada más para que sea como el patán. De hecho, no solamente esposo, Jorge, también aparece la hija. Y no son personajes que se hayan escrito para la serie, sino que sí existían en Legends. Sí, en el canon pasado ya había historias en donde se hablaba de ellos. De hecho, también en Legends sí se menciona el nombre de la hija, que se llama Lieda, no sé cómo se pronuncia, aunque tiene una personalidad distinta a la que vemos en esta serie, pero, y por ahí Gallada, que es la enciclopedia, seguramente me podrá debatir o no, que... También mencionan a un hijo, pero lo mencionan, no aparece en los cómics, no aparece en las novelas ni nada, sino que solamente te cuentan que fue a una batalla y desapareció. Y no se habla mucho más del hijo, no se menciona el nombre ni nada, pero yo tenía esto en mente, yo estaba esperando que saliera el hijo. Yo dije, de hecho, o sea, si siguen explorando a estos personajes... En una de esas, el punto de quiebre del matrimonio de ellos es la pérdida del hijo. O sí. Sea, que ya no se hallan juntos, porque, o sea, reitero, o sea, el personaje del esposo está escrito de tal manera en el que entiendas la presión que ella siente, no solo por el imperio, sino que en su casa no encuentra un apoyo, no es libre de sí misma, y está atada en este ciclo de la rebelión, como la única forma en la que podría liberarse de esa presión, de la presión que le da el imperio. Sí, de hecho, por eso era que planteábamos si era buena o mala persona, Jorge, porque en la semana pasada ella llega de una reunión que tiene con la célula rebelde del lugar en donde ella está, con Luthen, que es el jefe, y viene muy estresada porque dice que ya tiene mucha gente, o sea, a su chofer se lo están cambiando constantemente y sin avisarle, y dice que todo el tiempo se siente vigilada y que en el momento en que, o sea, que si alguien averigua algo, la primera que va a caer va a ser ella. Entonces, el esposo como que dice, ah, o sea, llega a la B y le dice, ah, ¿sí te acuerdas que tenemos una cena, no? Invita a todos estos. Entonces ella dice, ¿cena? ¿Cuándo? ¿Cuál cena? ¿Por qué? Y ve la lista de todos estos, y entre todos estos están todos sus enemigos políticos. Y le dice... ¿Pero por qué los invitaste? Y le dice, pues porque son mis amigos. Y le dice, no, pero todas las iniciativas que estoy proponiendo, todas las cosas que digo que hay que hacer, ellos me las debaten. O sea, yo siempre estoy peleando con ellos en mi día a día. y le dice, ya no te preocupes, no tienes que platicar con ellos. Y le dice, te vamos a sentar en el lado de la gente que el lado aburrido. Ajá, en el lado aburrido. Ellos son los divertidos. Entonces, yo por eso decía de que no puedes ser una buena persona donde tiene de amigos a toda esta gente genocida. Y dice Francisco que no necesariamente, que podemos tener muchos amigos que tengan ideas. Ustedes extrañas. Me tienen a mí. Tú no tienes sabía ideas conocidas. Yo sabía que siempre ibas a salir con un poco de... No eres así. No te gusta Miss Marvel, ya esto. No te gusta América Chávez, perdón, cambies. Solo no te gusta América Chávez, Jorge. No es que quieras incitar al odio en otras personas. Y la del MCU sí se rifó. Solo odio a la que dijo que Clint no era el verdadero Hawkeye. Y bueno. Pero sí, o sea, entiendo el punto de Francisco, de podemos tener amigos así. Yo en lo personal no, o al menos espero que no. Todas esas personas que salen, por ejemplo, esto de cambiando el tema, lo de She-Hulk, todas esas personas que salieron de su closet misógino por esta serie, pues ya los saqué de mi vida porque pues no los necesito. Ahora, cuando se trata de este aspecto tan grande, nuevamente con esto de que el imperio es tan, tan grande, la galaxia es tan, tan grande que realmente para personas en la política sí ha de ser muy complicado solo juntarse, solo ser amigos de gente que no sean genocidas o que no sean racistas o que no sean de este tipo. Entonces por eso yo lo entiendo del lado del esposo. ¿Que lo hace una mala persona? Sí. ¿Que lo hace un mal esposo? Sí. Y eso es probablemente de nuevo lo que incite a Mon Mothma a unirse a la rebelión. Como de, ¿saben qué? Al diablo con su senado, al diablo con su gobierno y al diablo con mi esposo. O sea, de verdad, me voy a divorciar de este sujeto y a la vez voy a destruir su trabajo porque es la mejor forma de vengarme de que me mandó al lado aburrido de la mesa. Estaría muy bueno, pero no creo la verdad que ella se divorcie. Sí es un misterio qué pasa con el marido y con la hija, que la hija está alineada al marido. O sea, la verdad es que aunque ella tiene un puesto muy importante en la política, lo que estamos viendo es que su familia no la ve como la senadora, la ve como es mi mamá o es mi esposa que está descuidando mi casa. No le interesa mi vida, no le interesa lo que hago, le interesa más ir a pararse en el estrado. Entonces, no dice no la quiero, pero sí la hija todo el tiempo le está contestando feo, y es así de, te voy a llevar a la escuela, bueno, te voy a llevar a tal lado, creo que no le dice escuela, y le dice, me va a llevar mi papá, y le dice, pero yo quedé contigo que te iba a llevar, pues cámbialo, ¿no? ¿Eso qué? Entonces, se ve, es una pequeña discusión de sobremesa en el desayuno, pero se ve, te muestra la tensión que vive en su círculo familiar, y veremos, como dice Alex, en qué desencadena esto, si se divorcia o si hay algún otro tipo de crisis, porque a ver si sale algún hijo mencionado o no sé. Pero en esto de la cena y de los invitados a la cena, había en internet apareció un guiño que la verdad, les voy a mentir si les dijera que yo lo vi en el momento, porque no, tendrías que tener una supervista para entenderlo. Pero vemos aquí esta especie de tablet en donde está la lista de invitados y aparece este personaje que muy probablemente recuerdas, Jorge, que es espero que se mencionarlo bien, Sly Moore o Sly Moore, que es esta... Pues, no. Que es esta mona como voy a decir como alien, pero pues todos ellos son aliens. esta mona blanca que aparece al lado de Palpatine en el Senado. Ya la ubiqué. Ya. Okay. Ya sé quién es, Esta mona está invitada a la casa de Mon Mothma. Entonces, sí, nos da como un poco aproximación al calibre de la gente a la que el esposo invitó. O sea, sí, literalmente. Nada más la que estaba al lado de Palpatine cuando tomó el Senado. Sí. Entonces, pues ya vemos por qué se enojó tanto ella y ya veremos qué es lo que por pasa. Por eso no es buena persona, o sea, ¿qué más quiere para saber que el esposo no es bueno? No es buen esposo, no es buena persona. Punto. Entonces... No sé cómo se los puedo decir. Es como diría Sofi, que saludo Sofi, que ella dice, si no es buen padre, no puede ser buena persona. Le puedo aceptar cualquier cosa, pero sí, no que sea mal padre. Entonces, sí. Me gusta esa retórica de Sofi, aunque yo la quiera cumplir al revés. Muy bien. O sea, ¿quiere ser buen padre? Ajá, para ser buena. Demostrar que mala... soy buena persona siendo un buen padre. Muy bien, eso estará muy bien. Es que, de hecho, sí tiene mucho que ver el que, perdón, es que ya está brillando mucho aquí la luz, porque la luz de mi cuarto está al otro lado. No sé, creo que para ser buena persona sí tienes que ser buen padre. Pero bueno, esa es mi apreciación. Yo creo que es complicado que yo opine porque no tengo hijos, pero creo que sí están un poco alineados, ¿no? Sí, me suena. Es que, o sea, si no eres bueno con tu hijo, que nace de ti, que es tu responsabilidad obligatoriamente, ¿por qué serías buena persona con los, o sea, por qué serías buena persona con los demás? O digamos, es como una serie de porcentajes. Y cuando seas padre, ser padre es muchísimo de ese porcentaje. Entonces, aunque seas buena persona, que hagas buenos actos, si no eres buen padre, termina siendo mala persona. Bueno, o al menos lo veo así yo. Sí, claro, o sea, tiene sentido. Responsabilidad. O cualquier bondad queda sesgada, como diría Sofi, así que esta vez le damos la razón a Sofi. Sé que ayer todos desatamos su ira, pero hoy no. ni Van ni Guaco desataron su ira. Yo no. Me quedé callado, según yo, pero no sé. No sé si no desaté yo su ira, porque en una de esas, ¿por qué no opinas, Van? Tú también desatas mi ira porque no defendiste como debías a She-Hulk. Jorge está hablando de la charla de She-Hulk, que hizo mucho enojar a Sophie por un comentario que se hizo ahí. Vayan a ver la charla, por favor. Pero, y bueno, Sophie, si nos estás viendo acá, saludos. Que taguéame, porque podemos hablar de la paternidad del esposo todo el día, está muy padre. Sí, eso fue interesante, no habría creído que una conversación de Andor llegara a los puntos filosóficos de la bondad respecto a la paternidad de aquellos que son padres, ¿no? O madres, por supuesto, pero en este caso hablábamos de un personaje masculino. Saludamos a Francisco Espinosa, que está en YouTube y que no nos pudo acompañar por su trabajo, al igual que Skywaco, que estuvo en Twitch, pero dice, ¡taguéame, Jorge! Respecto a los... Bueno, al menos que tuvieron participación. Sí, muchas gracias por echarse en el chat. Pero bueno, estábamos con esto de Mon Mothma, que vemos cómo vive todas estas tensiones, y otro que vemos como tensionado, decía en un principio, es a Luthen, que lo vemos, que tiene en este... A mí me llama mucho la atención que en este episodio vimos como aparatos de comunicación, comunicadores bastante viejitos, bastante obsoletos, y de hecho en una parte Nemik explica por qué, y es esto de el imperio tiene una super tecnología y eso ha hecho que nosotros estemos como que alineados con ellos, pero básicamente de nuevo lo que vivimos ahora, todos andamos con smartphone y nos tienen súper vigilados, y Nemik da una explicación parecida. Entonces, por eso, si aprendes a utilizar estas cosas, que es un aparato que tiene él para navegación más analógico, pues puedes hacer un montón de cosas siempre y cuando aprendas a utilizarlo. ¿Cómo que desatamos la ira de Sophie? Dice nuestro líder supremo. ¡Avísenme! Pues sí, vale, ve a ver su Twitter, en donde sí dijo que de plano le quitó porque la hicimos enojar mucho y ya ni la terminó. Algo así como de a lo mejor terminaron diciendo una cosa chida, una buena explicación, pero ya no me interesa averiguarlo, es así de güey, mejor ya no le digo nada, ojalá que nos perdone y nos vaya a ver eventualmente. Nos dice Francisco, lo siento chicos, tenía muchas ganas de venir a hablar de Andor, pero uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser, como dijo un gran filósofo, y hoy ya tuvimos dos parafraseadas. Nos dice, me encantó el episodio y voy a extrañar comentarlo con ustedes, les mando saludos, abrazos y vayan a decirle a Guaco que no se enoje conmigo. Ah, esa fue una de las grandes sorpresas del episodio pasado. La que está enojada es Sofi, y está enojada con toda la chica. No, también, creo que sí es extensivo a Guaco. Ok. Pues no te enojes con Francisco, Guaco. Pero bueno, estamos viendo a Luthen, que como les decía, tiene este comunicador bastante analógico y... y está muy preocupado, o sea, yo no entendí muy bien, no sé si tú, Alex, lo hayas entendido de una manera distinta, es como por qué o de qué manera se va a enterar de lo que está pasando con esa cosa. O sea, ¿hay alguien que le va a estar dando de sí, sí avanzamos, sí, sí resultó? ¿O qué es lo que está checando ahí? Yo creo que si fallara, si los descubrieran, si estuvieran de persecución o descubrieran un traidor, no, o sea, yo creo Bell... O el chavito este que se me olvida su nombre porque no me las aprendo, le diría, o sea, yo creo que él lo que teme o lo que se pega para evitar, ¿cómo les diría? Es como cuando esperas que no te llegue un mensaje y te le quedas viendo el teléfono para que nunca llegue. Sí. O sea, lo que él está, él se queda pegado ahí con la esperanza de que nunca llegue un mensaje tipo, nos atraparon, nos descubrieron, estamos en persecución, ayuda, rescátanos, la misión fracasó, quita todo, o sea. Porque si los agarran a ellos en vida, lo más probable es que de una forma u otra descubran que él tiene que ver, que los está financiando. Porque bueno, vimos que el imperio es muy eficiente en eso. Entonces, él lo que teme es que reciba ese mensaje porque significará que él tiene que abandonar toda su vida. Entonces, por eso está pegado, con la esperanza de que nunca suene. Ok. Sí, esto de que dices de probablemente es eso de las noticias malas siempre tienen alas. Supongo que estaba apelando a eso y era lo que estaba checando de no hay malas notas, no hay comunicación. Ah, bueno, igual todo va bien. ¿Qué es lo que le dice el asistente? O sea, te enterarás. De una forma u otra te enterarás si pasa algo malo. O sea, no sirve de nada que te estreses por estar en el teléfono esperando a que te avisen que salió mal. Si sale mal, lo sabrás. Porque pues estás apegado, o sea, lo vimos por su contexto, está apegado a políticos, tiene que ver con diferentes estratos, tanto de la rebelión como del imperio, entonces se terminaría enterando, es lo que le dice el asistente. O sea, ¿quieres hacer algo de valor? Mantén tu trabajo, mantén la fachada, en lugar de estar como compulsivo al lado del teléfono, esperando a que te digan que salió mal. Sí, sí, justo cuando le dice, ah, pues mejor vete a limpiar monedas porque mañana vienen los clientes temprano. Sí, es algo así como de... Que por cierto, las monedas que... O sea, el asistente, me encantó el personaje del asistente porque pensé que solo era como una esponja de diálogos. O sea, le habla Luce y ya ahí se queda. No, tiene agenda. Me gusta mucho cuando le dice al chofer, oye, quiero ver unas monedas y son unas piedras de este vuelo que no sé... Incluso en culturas preconquistadas, las monedas normalmente eran cosas pequeñas que se pueden cargar, no una cosa de este tamaño, un cuadro gigantesco. No tengo ahorita nada con qué demostrarlo, pero hagan de cuenta, así que le muestra unos tablones que sí tienen impresas diseños como de monedas. Pero me dio mucha risa pensar en que en algún planeta hay alguna raza alienígena que paga así con una cajota de bloquesotes. Ah, traigo una... Recambio, sí. Mira, aquí tengo un bloquezote. Bueno, pues los mismos créditos de Beskar, de Andor, ¿no? Son bloquezotes ahí. Son plaquitas, o sea, cuando le dice tienes los 40,000 y saca 5 plaquitas. Sí, sí, sí. Bueno, pues no sé si quieras hablar algo más de Luthen, pero a mí lo único que me parece muy interesante es que la serie, como bien decíamos, si bien no están pasando cosas así como estruendosas, creo que está haciendo mucho por la construcción de los personajes pues sí, individuales. O sea, sí te están mostrando sus motivaciones, sus preocupaciones. Creo que es algo que no habíamos visto en ninguna otra serie de Star Wars, que de alguna manera lo intentó Boba, con toda esta transición de Boba Fett. Creo que le falló. La palabra clave es intentó. Es que, o sea ya viendo la completa, la serie de Boba Fett, no es la serie de Boba Fett. O sea, lo manejé así en mi Twitter. Si Star Wars fuera un anime continuo, Boba Fett serían unas ovas, es decir, episodios aparte. Y cuando empieza creo que es el episodio 4, 5 y el 6, ya serían el episodio 1, 2 y 3 de la tercera temporada de Mandalorian. Creo que fue el grave error de llamarlo libro de Boba Fett. Porque la serie... O sea, la serie no fue de Boba Fett. Nunca se atrapó de Boba Fett. Y como creo que lo dijo Isaac, terminó exactamente igual que el final de temporada de Mandalorian. O sea, Boba Fett llegó al mismo punto. De hecho, sí. No hubo crecimiento. Creo que nada más se desgraciaron a Luke en el intervalo. Sí, efectivamente. No, para nada. Creo que llevaron a hacer de las Jedi y eso es horrible. Creo que justo su problema más grande es el título, el nombre de la serie. Pero quiero darle la bienvenida que pudo llegar a este muchachón y sé que él tiene siempre muchas cosas que decir, así que le vamos a dar su media hora para que diga todo lo que quiera decir de este episodio y que no ha dicho. Bienvenido, Isidro. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes a todos, perdón por la tardanza. No te preocupes, lo bueno es que llegaste, nunca es tarde. A diferencia de otros. ¡Ay, qué fuerte! Entonces, ya dijeron que no les gustó nada del capítulo, que todo mal desarrollo de personajes, todo mal. Sí, justo. ¿Que justo? ¿Por qué no hay cereal con leche verde que me estén vendiendo ahorita en Walmart? Es porque yo sí, eso sí lo estoy pensando. Para esta Navidad debería de estar ese cereal, ¿no? Si no hay Squid de Chocomenta para mañana que vaya al supermercado, el mundo dejará de tener sentido. No, ni lo digan, porque seguro sí lo van a vender y lo van a vender carísimo, así que... Ya, para la próxima convención, para la próxima celebration, espero que haya, por favor. Pero en paquete, mi paquete de leche con mi... Pero, bueno, tú deberías de saber muy bien, porque según yo eres biólogo, ¿no, Isidro? Sí. Que hay colorante vegetal y puedes hacer tu propia leche azul sin ir a pagar. No, a mí me pasó eso una vez. Estaba en el primer semestre de la carrera y entonces tenía que convencer a alguien que no le gustaba leche de tomar leche. Y entonces pasó eso y me dice la profesora, no, pues ya sirve la leche, la sirvo y era de color azul, así como esa. Y yo así de, la máquina. Okay. O sea, ya la había convencido de que sí se tomara la leche, pero cuando salió azul, todos así de, ¿what? ¿Y por qué era azul? Porque le había puesto un colorante a la maestra. Okay. O sea, la idea era hacer un shock de que alguien que tú y yo hubieses convencido, pero tú a la hora de servirla... Pero yo cuando la abrí y la empecé a ver, y la maestra nada más me dice, sírvela, no digas nada, sírvela. Yo así con cara de guate, ¿qué es eso? Es que, y ahí vamos con el dato ñoño, y que seguramente Isidro lo podrá rebatir, si no. Es que estuve leyendo justamente de por qué no hay alimentos azules en la naturaleza, y es justamente porque el color rojo y el verde son más atractivos para los animales. Entonces, la naturaleza como que se adaptó para ser atractiva y que vinieran las abejas y demás insectos a polinizarla para poder reproducirse, que llevaran, pues sí. El fruto, sí. O sea, recordemos que las frutas pues técnicamente son cápsulas donde guardan embriones, o sea, la semilla es precisamente eso. Entonces tienes que buscar algo que de alguna manera se lo puedan llevar. Y la naturaleza ha encontrado eso, o sea, el coco es precisamente eso, es algo que puede flotar durante X cantidad de días o meses hasta que llega al lugar correcto, ya se abre y dentro toda el agua de coco lo que permite es que pueda crecer el coco. Entonces, sí, por ese tipo de cosas. Espera, hay más de un color. ¿Es un coco? Pues claro. No, es el coco, o sea, la palmera es el coco, el coco anda flotando. O sea, la palmera es el coco, ok. El coco cae y el agüita de dentro es lo que hace que se reproduzca. No, es lo que hace que crezca. Es como si fuera el líquido amniótico, pero eso es lo que estamos tomando. ¡Ah! ¡Wow! Por eso luego choteo mucho a la gente que es vegetariana, nada más para hacer carrilla, porque pues técnicamente está comiendo bebés o cosas así, ¿no? Oye, de bizcochán no vas a estar hablando. Bizcochán, saludos, bizcochán, qué bueno que no nos oyes. No, lo que pasa no, es que mi hermana ya es nivel como 50 y tantos de esas cosas, así como de Stocky Beer. Entonces, ya no como, come nada que tenga sombra. Pero de verdad es que la comida que hacen es muy, muy rica, pero también sí es, porque hacen cosas diferentes, pues. Que, o sea, y tiene mucho sentido porque, o sea, lo que está mencionando este Isidro sobre el color azul, porque incluso yo, si fuera un actor en el set de Star Wars, me dieran leche azul, a pesar de que sé que está coloreada artificialmente, que no tiene nada malo, me daría muchísimo, muchísimo asco. A mí no me da asco, pero azul. No es antojable. La verdad a mí no me gusta la leche sola, yo no tomo leche sola, toda la leche que tomo tiene un sabor. Ya sea menta, ya tiene vainilla, la mezcla con chocolate. Yo no tomo leche sola. Me daría muchísimo asco, todavía más, si fuera azul. Pero aparte, okay. Si te la da tu mamá, si eres un perdedor, tome su leche. Sí. No, pero, bueno, al ponerlo azul, igual ya sabe como leche con chocolate, ¿no? O sea, es como chocolate, pero azul. Pues es como cuando usas el Quick Rosa, que es rosa radioactivo. Es como de... Oh, ¿es rosa Pepto Bismol? Tengo una pregunta, Bizcochán. ¿Qué les daría a su madre un día que estuvieran ustedes bajoneados? ¿O qué les hacía a su madre cuando estaban bajoneados? Chocolate, atole, algo así, una bebida caliente. No sé. Bueno, aparte de darte muchos abrazos, porque tú no, sí. No hay nada. Sí, o sea, al contrario de la mamá de Cyril, que lo primero que hizo fue cachetearlo, decirle que es un perdedor, decirle que fracasó y que tiene que buscar empleo. Al contrario, ¿qué les daría su madre en un día triste? ¿O les dio? Nosotros, en mi casa, sopa usualmente, o sopa de letras, sopa de de conchitas, porque ves que es como entretenida eso. Sí. Sí. Jorge, tú, ¿no? No sé, no creo que haya un parámetro normal. Siempre recibía cosas alimenticias buenas, pero no porque estuviera bajoneado. Sí, sí, bueno, también mi mami me hacía cosas buenas, pero... sí, o sea, me refiero Pero cuando te ven así como triste, para que fueras como el comercial de Sopa Nor. Comercial de Sopa Nor. O sea, está lloviendo afuera, regresas de que no metiste un gol o te expulsaron, y tu mamá saca el sobre y lo calienta, y se oye un narrador de voz profunda diciendo... ¡Patrocínanos, no! Esto tarde. Mi abuela le odiaba ese comercial cuando lo veíamos. Decía, ¿cómo ese niño? ¿Mamá? Y yo, pues así lo es, abuelita. Pero bueno, acá nos dice Luis García, saludos Luis, qué bueno que andas por acá, espero que sigas por acá, que nos decía, hay una cultura que usaba piedras del tamaño de una persona como moneda y solo se turnaban al tener la piedra en su casa. O sea, ok, no sabía eso, pero sí, vuelve a mi punto, o sea, no los llevan cargando así del diario, o sea, no es que traían una mochila y traían 4 tablones de 7 kilos y pagaban así la despensa. Sí, lo hacía. O sea, casi todas las culturas, ahora sabemos que no todas, casi todas las culturas utilizaban cosas que se pudieran cargar de manera sencilla. La sal para los griegos, los granos de cacao para los aztecas, las monedas de bronce, oro y plata que manejaban los romanos. O sea, son cosas que pudieras cargar fácilmente, porque pues nada te serviría llevar el ídolo de la isla de Pascua a todos lados. De acuerdo. Isidro, ahorita que ya casi vayamos a cerrar, comentas lo que se te haya pasado, ¿qué quieras decir? Me gustó muchísimo, o sea, yo estoy muy encantado con este producto. Obviamente me gustó toda la relación entre los personajes con Andor, que ya los conocemos más y toda esta parte, o sea, esa parte se me hizo como muy interesante. Los pequeños, crumbles que nos dejan de el cuate que está ayudándolos, que es del Imperio, que uh-huh. Nos deja ver que pues sí le, o sea, sí tiene un interés por la cultura, o sea, sí busca que se respete pues la parte está donde está lo del ídolo y todo eso. Digo, donde va a ser lo de esa parte, eso de que baje el TIE Fighter y casi se los eche así, o sea, es como de nada más para darles un susto. Sí, qué escena. Está súper bien hecha esa escena. Y pues obviamente el mejor arrastre psicológico de una mamá a su hijo para que se ponga a chambear con el tío rico. Y todo lo de Mod Mothma, de que nos enseñen un poco más, porque creo que nunca habíamos visto una hija, no me he puesto a ñoñar si en algún lado salió la hija de Mod Mothma, ya sea libra o serie, no, o cómic, o videojuego. Entonces, aparte también de que el esposo ahí la anda medio bajoneando, así como de, ya ves, es que soy el papá bueno. Ah. Entonces, todo eso, que a lo mejor no nos llevó a la acción que a lo mejor la gente quisiera en este quinto capítulo, pero creo que nos ayuda a poderlo entender todo. Y al final, lo que nos dejaron con el vendedor de arte, de que por muy Juan Camaney que sea, pues sí, sigue siendo humano, pues. O sea, sigue pensando que algo puede o no funcionar, y la otra le dice, pues es que si no funcionó, no funcionó, pero que estés pegado ahí, no va a hacer que sirva nada, pero nos da esa parte de, por muy seguro que se vea, pues sabe que está poniendo gente a que le pueda pasar algo, pues, o sea, no es tan descarnado, por así decirlo. Es que además gente que le importa, o sea, porque en la plática que tiene con Bell, le demuestra que le importa a ella. Y por la manera en la que trata Andor, entendemos que también le importa. Entonces, por eso es que está tan, tan preocupado de ellos. Y lo que la escena esta que me están poniendo también, o sea, es muy interesante ver eso, que creo que es lo que hace que una historia funcione, las cosas del diario. O sea, creo que en su momento, eso también le funcionó en su momento a Star Wars, eso de que, es que el tío Gwen te va a mandar a hacer tal cosa, es como, pero si tengo que hacer todos los días eso. Eso, esta parte donde, oigan, es que nosotros que hicimos esta chamba porque nos dijeron que iba a haber estas luces súper fantásticas, y el otro de, bueno, está bien, pero se salvaron así por milagro. O sea, ese tipo de cosas que son completamente, podríamos decir, insulsas, pero nos ayudan a entender todo lo que está pasando, pues. Entonces, al darnos ese contexto, hace que nos importe, pues a lo mejor nunca los volvemos a ver, o a lo mejor se los echan, quién sabe, espero que no les pase nada el próximo capítulo. Pero el tema es que esa cotidianidad de las cosas son las que ayuda a que esté como moviéndose, pues, porque no todo es como en la vida de todos, no todos podemos estar en la aventura constante, de repente sí hay que pintar la pared. Hasta Ovidio Guzmán algún día tuvo un día triste que le hicieron sopanor. Así es. Esta escena para nuestros amigos de podcast que está de la que está hablando Isidro es al teniente Gorn, que está frente a dos subordinados, que les estaba llamando la atención porque dice, ¿por qué no me han pintado la pared? Lo que acaba de mencionar Isidro. Y es así, híjole, señor, pues es que yo me metí a esto porque me dijeron que el evento del ojo es bien impresionante y estaría feíto que estamos aquí, estamos tan cerca y no lo vimos por estar encerrados ahí, ¿no? Entonces, acá lo que está haciendo Gorn al pedirles que pinten la pared y que arreglen todo esto es tratar de distraerlos para que los rebeldes puedan llevar a cabo la misión. Pero se da cuenta que no es necesario porque pues ellos están totalmente interesados en este evento que va a pasar y de hecho al final de la escena se ve que sonríe un poquito así, pues, nah. Sí, están la escena así en el fondo, sí las checan en el fondo, es que no, ahí está. Entonces pues no solamente estos subordinados están interesados, yo desde que describieron la escena en el capítulo pasado dije, sí, tengo que verla. Yo tengo muchas expectativas por ese famoso evento, esperemos que nos lo muestren y que sea tan bonito como parece que es. Bueno, como parece que es según la descripción. Nos dice Javier Saurio, por lo general esos días en la noche mi papá o mamá mandaba por los tacos y todos comíamos juntos. ¡Wow! ¡Tacos! Sí, por supuesto, respecto a la pregunta que hacía Alex de qué le estaba su mamá cuando estaban bajoneados. ¿Qué mejor medicina para la tristeza que los tacos? Muy bien, bueno, por eso a los papás de Javier. Pues sí, ya casi para terminar, nada más mencionar que quizás por donde debía de haber empezado, que es el título del episodio, que es El Hacha Olvida. Y así se llama, la que se olvida, pero en el... La que no recuerda. Vemos la frase completa, que es justo la que dijo Alex, pero el árbol recuerda. Y yo justamente no soy árbol, pero recordaba que esta frase es como... Sí, es conocida. Yo ya la había escuchado en algún lado. Y viendo en internet, yo pensaba que tal vez en Star Wars, no sé si en algún otro producto de Star Wars, pero sí es un proverbio, un proverbio así de Zimbabue. Entonces, estamos viendo que hay referencias, generalmente hay referencias asiáticas en Star Wars, en el Medio Oriente, pero ya vimos que también tuvieron esta africana, que viene al caso porque ya vimos también como que las tribus donde estaban los niñitos de ahí, es originario Cassian y demás. Creo que sí están tomando referencias los de Kenari. Culturas. Sí. De hecho, el idioma de los Kenari, o sea, no está traducido, no, por puro contexto sabemos qué están diciendo, o lo podemos intuir. Sí suena como un idioma que tendrían en las regiones centrales de África. Casi sí. Todos ellos son blancos, pocos son los morenos, pero sí casi todo su lenguaje suena como africano. Entonces podría, o sea, creo que a diferencia del Star Wars clásico que tomaba Japón y América y los juntaba, creo que ahora están tomando también cosas africanas para esto. Lo cual tiene sentido porque muchas de las locaciones fílmicas de Star Wars eran en África. Bueno, creo, no eran en Túnez, ¿no? Creo que parte de Tatooine era Túnez. Bueno, no sí, me acuerdo, sí, es de Marruecos y Túnez, sí. Entonces, sí, esa parte sentido. Es Marruecos y Túnez, sí. Ajá. Y Guatemala. Bueno, sí. Guatemala es Yavin 4. Ahora van a necesitar meterle malla. No, para eso se va a encargar Black Panther. Black Panther. Pero sí, no. O sea, el proverbio me gustó muchísimo, sí lo busqué porque dije, debe salir de algún otro lado. No creo que se les haya ocurrido aquí. Y es precisamente eso, quien daña, lo olvida. Porque el que daña puede volver a dañar y hacerlo continuamente y dejar de darle importancia. Quien sufre el daño, siempre lo va a recordar. Sí, o sea, cada vez que te hayan hecho daño a ti, lo recuerdas. No puedes olvidarlo. Se te puede olvidar el daño que hiciste o no darte cuenta. Pero del daño que te hacen siempre estás presente. Y es precisamente lo que ellos buscan proporcionarle al imperio. Un daño de manera que recuerden y entiendan que pues ellos se lo buscaron. Y sí, así de filosófica es esta serie y yo digo, estoy muy dentro, igual que Isidro, pero como pregunta para concluir es, ¿creen que igual le puede gustar al resto de la gente? ¿A la gente no tan clavada este ritmo o sí deberían de modificarlo para una segunda temporada? Porque ya esta es imposible, ya está grabada, ya está así. Pero ¿ustedes creen que más bien es cuestión de que la audiencia se acostumbre a este otro tipo de seriación de 3 en 3 o sí creen que hace falta modificarlo? No, a mí en lo personal sí me gusta cómo está estructurada. Creo que 3 episodios para contarte una, pues, no una trama completa, pero sí como una temporada, digamos, 3 episodios, que los primeros 3 episodios fueron precisamente esto de Andor pasa de ser un don nadie a meterse en la rebelión. Esos 3 son ahora el ataque al imperio, lo que cimentaría su entrada por completo a la rebelión. Creo que está bien. A lo mejor sí se siente lenta. Honestamente, sí hay momentos donde pongo la barra de progreso de Disney Plus de cuánto me falta, porque luego sí siento como... Sé que el episodio dura tantos minutos. Por ejemplo, el de esta temporada, el de esta semana son 55, creo. Y sí, varias veces veía el como cuánto le falta, o sea, ¿qué más tienen que decir? Están como un poco lentos. Pero si soporto la serie de Dahmer, que es aún más lenta, no tengo por qué quejarme de esto. Uy, sí. Por eso yo solo veo a la abogada Cuica que dura lo que debe durar y ni un segundo más. Es que Dahmer dura demasiado y es muy lenta. Son 10 episodios de una hora en los que realmente no pasa nada. Pero no sé, yo dije, yo la vi casi por equivocación, casi por accidente, y no sé si se lo recomendaría a la gente. Porque... Vean un resumen de YouTube o busquen información de Jeffrey Dahmer en la vida real. O sea, la serie está bien hecha, pero es lentísima. Si no se ve con series lentas, no la vean. Pero Andor, tú, sí, véanla. Estás muy, muy, muy, muy dentro con la serie y sí, ¿crees que debe seguir este ritmo? Sí. No, no todo Star Wars se tiene que ver igual. No todo Star Wars se debe sentir igual. Puede salir mal, como pasó con Boba Fett, que a momentos era lenta y aburrida, o sea, honestamente. Pero me gusta que se experimente con nuevas formas de contar el mismo mito. O sea, Rogue One es una película de acción, es una película de espías que termina en una película de acción, y quizás la mejor película de acción de la historia. Esta serie creo que está muy bien así como va, porque puedes ver en las expresiones de los personajes y sus diálogos lo que sienten. No tienen que expresártelo como rápido de estoy preocupado y a la siguiente escena de acción, sino desde cómo actúan, cómo se mueven y qué se dicen entre ellos, entiendes mucho del personaje y creo que por eso está bien cómo está hecha la serie. Ok. Isidro. Yo creo que sí tiene que hacerse, o sea, el formato que tiene, si quisiera compararlo con algo, parecería como un producto de HBO, pues. Y estoy hablando de productos de HBO tipo Succession, en su momento Carnival, que se llevaban un poco más de tiempo y que llevaban como este ritmo, pues. Entonces, más bien es lo que hemos comentado en esta serie es como de qué bueno que exista para todos los usos las versiones. Y no por ser fan de algo tienes que echártelo todo, pues. O sea, puede que haya un producto que no es tuyo y no por eso eres menos fan, sino tiene que haber para todos los gustos, pues. Entonces, okay. Porque luego creo que eso pasa, que es que no eres fan si no ves todo y te sabes todo, es como no. Creo que el fandom de algo tiene que tener las suficientes variaciones para que pueda existir, porque pues no todos somos iguales. Entonces, por ejemplo, es como de a mí me gusta que sean cosas mamucas y que se vean las motos chafísimas de Robert Rodríguez y eso me hace feliz. Vale. Quiero cosas raras donde una niña la puedes esconder en esto y pasa y no pasa nada, ahora le va. O puedes tener esta serie que hizo Star Wars de que son estos que son, es una niñera que tiene un Jawa bebé, un Chewbacca bebé y que es para niños, pues, de ojos, ajá, grandes, que por eso te están vendiendo los muñequitos ahorita que, sí, tienen unos ojotes animados. Y sí, eso está bien, pero no todo que tiene. Creo que eso me llama la atención, quiero saber cómo se llama. Así como lo dice Isidro, visualicen estas franquicias gigantescas, porque Star Wars dista mucho de ser el trabajo de un artista en un taller. O sea, es una franquicia gigantesca. Venla como el menú del Burger King o de McDonald's. No todos los productos te van a gustar, no todas las hamburguesas son para ti, no todas se te antojan a la vez que vas, pero hay una específica que te puede gustar más que otra. Entonces, pero ¿a ti te gusta más la de dos carnes? Bien. ¿Te gusta más la de con tocino? Bien. Pueden estar mal hechas, pueden no ser de tu agrado, pueden enfermarte inclusive porque son franquicias, pueden enfermarte la carne de las hamburguesas. Pero es válido que te guste una cosa y no la otra y no eres menos fan porque no lo veas todo, no lo disfrutes todo o no te guste todo. Sí estoy de acuerdo con esto que dices. Pero si bien puede ser comparado con comida rápida, qué cosas raras estamos sacando en esta covacharla, si bien puede ser comparada con comida rápida los productos de Star Wars y a lo mejor Boba Fett es una hamburguesa, un McTrio, yo diría que esta de Andor es más como del italiano. O sea, perdón, pero sí es una producción. Sí, está mejor hecha, es la hamburguesa premium, la... ¿Cuál es la de Carl's Jr.? Creo que es que hacen una que es como más. Si no la que te venden, que le inyectan queso que está en el Sonora Grill, pues que te la dan, ajá, acá con cosas. Te la sirven con guante negro y le inyectan el queso acá, todo lo que chaval. Entonces, sí, sí está padre, pero también lo otro, con eso a mí me gustaría cerrar mi comentario. Si ves ahorita, por ejemplo, que ya salió el programa de cómo se hizo Obi-Wan y cómo se hizo Mandalorian y todo eso. O sea, toda la gente que está involucrada en cada uno de los proyectos, sí les interesa como su proceso de lo que están haciendo. O sea, Obi-Wan con todas las cosas raras que tiene, tú ves a la directora y la directora es como de, es que esto es porque yo tengo una relación con mi papá y mi papá hace tal cosa. Entonces, a pesar que puede ser un producto por encargo, pues al final del día son actores y directores que buscan una forma de expresarse, que puede que resonemos con ella o no. Entonces yo creo que está padre que se haya tomado el riesgo, por así decirlo, la gente de Star Wars, de decir, bueno, pues tú tienes una idea, pues desarróllala, o sea, hay lana. Entonces está padre que haya lana para desarrollar cosas buenas y cosas malas. Creo que, o sea, a diferencia de, por ejemplo, Marvel, con Star Wars la única cosa, digamos, que te piden realmente es que les dejes las cosas donde deberían. O sea, no te desvíes del camino histórico. O sea, sabemos en qué termina. Y ni eso hacen. No, es que todos, a menor o mayor rasgo, casi todo termina exactamente igual en el mismo lugar. No afectan otros eventos. A veces forzado, como lo de Obi-Wan, que todo ese diálogo final está muy chistoso. Está muy chistoso cuando la pelea final de Obi-Wan y Darth Vader en la serie de Obi-Wan, cuando le dice, yo no, tú no mataste a Anakin, fui yo, ah, mucho gusto, Darth, que es como, ok, tenemos que acabar en que le diga así, para que episodio 4 ya no sea una tontería que le diga Darth cuando su nombre es Vader, y Darth es su título. Pero bueno, entonces creo que es lo que ayuda mucho a Star Wars, o sea, que sí te dejan explorar todo lo que tú quieras, sí te dejan dar todas estas temáticas, y casi el único impedimento es que te metas en la cronología. Por eso, o sea, yo creo que sería importante, perdón Alex, que permitieran a los realizadores explorar historias que no estén directamente ligadas con la trilogía original, para que, pues sí, tengan más libertad de terminarla en un lugar totalmente distinto a lo que ya conocemos. Pero ¿qué es, bueno, por ejemplo, el problema que tiene Jorge específico con Luke Skywalker del episodio 8? De que como esa película ya existe, es canon, y todo el canon de Star Wars se rige por las películas, o bueno, medios audiovisuales, todo lo que vaya a hacer quien sea con Luke, a fuerzas va a tener que terminar ahí. Que es lo puedes que... hacer que haga algo, luego se dé un golpe, pierda la memoria y quedó ya así. O sea, el chiste es que tiene que volverse lo de episodio 8. Para mí no está mal, pero bueno, o sea, todo lo que hagan tiene que terminar ahí. Todo lo que pasa en Rogue One tenía que terminar sin afectar episodio 4. Tan es así que Rogue One termina en el minuto antes de que empiece episodio 4. Pero ahí puedes tener la libertad como lo que hizo Dark Horse. O sea, Dark Horse lanzó muchas líneas a muchas cosas que aprovechabas. O sea, es como, ah, sí, fulano anda por allá. Ah, pero nosotros hacemos tal cosa. O sea, el universo es tan grande que puedes estarte moviendo en diferentes cosas. Y eso es lo que a mí me gustaba mucho, tanto del Rey con los libros, como Dark Horse, más Dark Horse, porque se permitía jugar muchísimo con cosas que no afectaban directamente. O sea, eran las aventuras de Boba Fett, no importaba. O sea, al final Boba Fett en algún momento llegaba donde tenía que llegar, pero pues todos los años anteriores pues podías estar haciendo cosas. Ah, sí, o sea, puedes aprovechar vacíos legales. O sea, me refiero a que Rogue One específicamente termina en la otra película, o sea, las puedes editar juntas. Por ejemplo, solo tienes como, creo que son 10 años, ¿no? Creo había dicho, son 10 años antes de episodio 4, entonces puedes hacer lo que tú quieras con Solo. Que creo que ese es otro de los errores de cómo Johnson no entendía ni madres de Star Wars. Quemó, y lo digo 20 veces, quemó los puentes entre el 7 y el 8, que hay un, por ejemplo, entre el 4 y el 5 era como de, ah, pues es que la rebelión estuvo yendo, y entonces hay un montón de cómics, hay libros que puedes meter ahí y puedes utilizarlos como, bueno, en ese espacio de tiempo mejoró en algunas habilidades y todo, le das un hueco para que crezcan los personajes. Johnson quemó todos los perros puentes y ponerlos inmediatos, entonces no tienes nada que puedas hacer con Rey porque quemaste los huecos entre las películas, porque no entendías Star Wars. Creo que si hubieran dejado a Johnson en dirigir la 9, algo hubiéramos visto. No te digo que sería bueno, ¿quién va a saber eso? No, pero a lo mejor Johnson podría haber tenido otra idea para episodio 9, porque ya quedó claro que J.J. Abrams recuerda Star Wars de una manera muy diferente a como es. J.J. en su cabeza tiene otro Star Wars que no es ni el del episodio 4, 5 y 6. Y Johnson también, por cómo escribió a Luke. La siguiente semana que esté Francisco por acá, querrá que Jorge esté acá porque pensará todo lo contrario. Pero qué bueno que no, porque si no nos extendemos más y ya vamos hablando. No, nos dice Javier Saurio, a mí me gusta este ritmo, pero creo que una segunda temporada tal vez sea más rápida en eventos que sucedan. Sí, probablemente no por la respuesta del público, sino en sí por cómo está concebida, ya los eventos ya ocurran de una manera pues más una tras otra, más velozmente, pero veremos. Como dije, creo que es una ventaja que ya esté confirmada la segunda temporada, porque esto, desde mi punto de vista, siempre que hay una planeación, te permiten pues hacer esto de ahondar en los personajes e ir a un lugar, no de manera apresurada, sino con una historia bien contada, y es lo que dice Alex, tal vez si hubieran dejado a Rian Johnson contar lo que tenía en su cabeza, no hubiera sonado tan mal para algunos al final, quién sabe, nunca lo sabremos. Pero bueno, vamos a cerrar con una pseudo pregunta, Biscochan, porque no es Biscochan la que las hace. Entonces, contéstenme, por favor, ¿cuál sería la peor traición o la cosa que más desconfianza les provocaría de una persona? O sea, ¿qué haría que alguien les causara mucha desconfianza o viceversa? ¿Qué haría que alguien se ganara su confianza casi en automático? Lo que quieran contestar de los dos. Y en el caso de Isidro, también si quieres comentar algo más del episodio que no hayas comentado, por favor, si no, anuncios parroquiales, contactos o lo que quieran. Empezamos con Alex. A mí, que me mientan de una manera en la que se surge un daño físico. O sea, si me mienten de que, no me comí tu cereal. Pero si se lo comieron, bueno, o sea, X cereal, mi nutrición no se basa en eso. Pero como de, te mentí, no bebí, y maneja. Y pues no nos matamos, pero termino lastimado, eso sí, se acaba la confianza. O sea, cuando ya afecta físicamente a alguien, no solo a mí, afecta físicamente a alguien, ahí es donde ya pinto la línea. Okay. Ya si me mienten que les gustó episodio 8, pues ya. lo puedes pasar. Ajá. Sí. Muy bien. ¿Puntos de contacto o alguna cosa que quieras contar? Sí, me pueden encontrar en @gunsmithalex en todas las redes sociales. Ahí pueden encontrar que escribo, que hago dibujos y porque Vale es el que lo recuerda. El fiscal Sabecito regresará muy pronto, no sé cuánto es muy pronto, pero regresará para contar la última parte y resolver el misterio. Así que si lo quieren leer, el fiscal Sabecito lo pueden buscar así en Google y le sale. Es un webtoon, es un webcomic. Pues si les interesan los misterios de detectives, pueden leer ese. En los 90, sí, muy importante, en los 90 y Rosita. Ese es el tagline. Muchas gracias, Alex. Gracias por entrar al quite y por estar acá. Un gusto. Un gusto estar aquí en La Covacha. Es la tercera participación y me encanta que, primero, que me dejen estar, segundo, que a la gente le guste lo que aporto, y tercero, llevarme bien con ustedes, aún más. Gracias. Muchas gracias, Alex. Primera vez que coincidimos, esperemos no sea la última. Jorge, que fuiste el que entró al quite en primer lugar, y agradezco muchísimo porque, pese a que no habías visto la serie, dijiste: yo voy porque no quiero que vaya sola. Gracias, Jorge. Había que ayudar en lo posible. Pues, si les gusta The Last Jedi y The Force Awakens, probablemente es el peor tipo de traición para mí. Entonces, ¿dónde quedo? Estás cancelando el cancelandro, ¿no? Cuando supe que nuestro amado líder amaba de la ciudad, y mi corazón se rompió tanto. Pero bueno, ya me lo veía venir porque le había gustado Ragnarok, pero no, es lo único que se me ocurre. ¿Cómo somos amigos? O sea, de verdad, ¿qué nos lleva a ser amigos tú y yo si tú nos pares? No estoy muy seguro, en realidad es que me gusta mucho el suavecito porque es tiernito. Yo creo que son amigos porque en el caso de Vale le gusta muchísimo X-Men, entonces como que neutraliza lo otro. O habrá quien le guste mucho Daredevil y neutraliza lo otro, entonces, supongo. Porque... Sí, me tienen que neutralizar en cierto nivel. Bueno, los Vale, puntos, es de las... ¿Sí? Los puntos más altos neutralizan los más bajos. Vale es de las 5 personas que leyó mi rom favorito de mutantes. Entonces, eso ayuda mucho a nuestro amado líder en su perspectiva. Por ejemplo, digo, o sea, obviamente varía y así, pero bueno, no sé, sí es muy raro todo ese asunto. Llegó en mi vida como en el peor momento aparte de Last Jedi, y entonces por eso es tan rara. No, la verdad es que no sé, soy muy permisivo, por eso mejor le digo una respuesta de chiste, porque no odio particularmente a nadie, salvo a Rian Johnson y a Mark Guggenheim. Entonces, y hay personas que realmente han como dañado mi vida, y es como, pues aquí sigue viviendo tu vida, no voy a guardar rencor contra ti, pero contra Johnson sí es como, y un día me van a jugar, yo sí lo golpearía en la cara, así, ese no era Luke, maldito. No era sobre que estuviera rendido, no, es que Luke nunca se hubiera atacado a su sobrino. Entonces... Pero no lo hizo. No sé. O sea, es bueno, que, no... Es lo mismo que decimos Francisco y yo, porque no lo ataca. De hecho, es lo que dice, por un segundo dudé, no lo hice. El problema no es que Kylo Ren vio esta imagen y como todas las personas que vieron la película malentendieron lo que pasó, no me preguntaron el contexto, no lo salburié por ello, entonces pues estamos donde estamos. Bueno, pero Jorge, algo que tienes que saber sobre mí es que la obra de Rian Johnson, Entre Cuchillos y Secretos, inspiró mucho al fiscal Sobecito. Saludamos a la mujer que no sé si acaba de llegar. ¿Lo inspiraste, Jorge? Siéntese, señora. No dudo que sus otros trabajos sean buenos, pero todo esto de, escribí un solo tratamiento de guión y de ahí nos fuimos a grabar, todo en producción suena horrible. O sea, no me importa el control de calidad. Y así llegamos a esto, porque otra vez, yo lo he dicho, mi problema no es el Luke derrotado, mi problema es cómo llegas a Luke derrotado del modo en que Luke nunca actúa en la trilogía original, y ahora tienes que escribirlo así cuando no tiene sentido que le diga a Grogu, no puedes querer a tu papá cuando yo amé tanto a mis amigos que abandoné mi entrenamiento para intentar salvarlos. Nos queda claro que seguimos debiéndole a Jorge un programa para hablar de esto, que siempre que lo menciona decimos, necesitamos programa y nomás no lo hacemos. De lo que creo que necesitamos un programa así en octubre es del especial de Halloween de Peanuts y de que a mí me tocó una roca, salvo que este año a mí no me tocó una roca, entonces that's very nice. Pero sí, es lo que le debemos al mundo, un programa de Peanuts. Sí, lo haremos, esta vez sí lo haremos, Jorge, aunque sea tú y yo, pero lo haremos. ¿Puntos de contacto, Jorge, o anuncios? Pues estoy en Grive03 en Twitter, donde mantengo este tipo de posturas todo el tiempo. Decía que veía mucho anime, esta vez nada más voy a tratar de ver 4 o 5 y ninguno de los famosos de la temporada. Mañana voy a estar en el por acá a la misma hora, por ahí de las 6 de la tarde, para hablar de un tema bastante que creemos que igual y no pega, pero nadie sabe qué tanto pegará realmente, y pues es un gusto poder ayudar, sobre todo. Ese cobacheando ha de ser el que más hype tengo, el que más expectativa tengo. Esperemos poder mantener muchísimo. Eso, esperemos poder estar a la altura del hype. Hablarán de Bisbirige y de el diván de Valentina. Los cuentos de la calle Broca. Jacobo 2-2. Gracias por estar acá, y pese a que no la había visto, muchas gracias. E Isidro, que más vale tarde que nunca, e hiciste poquitos comentarios porque te dejé poquito, pero pues ahorita, expláyate. Y por cierto que la serie que nos mencionabas de los monitos peluchitos con ojotes se llama Galactic Pals. Y probablemente es el primer Star Wars que quiero ver desde el libro de Boba. No, bueno, me dije lo que tenía que decir para no tomarles más tiempo, agradezco eso. En mi caso, la traición, concuerdo con Alex, es cuando una traición de que lastime a una persona. O sea, eso es, o sea, si te comiste algo o te llevaste dinero, pues digo, mientras no la otra persona siga teniendo cosas, pues creo que ese es el peor tipo de traición. Y confías con las personas que les gusta Episodio 8. Ah, no es cierto. Ya vimos en quién podemos confiar. No, confías a una persona que creo que esté como abierto a poder intercambiar ideas. Yo creo que eso es una persona en la que puedes confiar, pues. Este, a mí me pueden encontrar como @DoctorDoom2099 en Twitter, en un podcast que hago con mis chavos de este Planeta Virac, que tenemos este, cosas que vemos mis hijos y yo y platicamos al respecto. Entonces vemos desde cosas que están ahorita recientes hasta cosas de películas luego de 1940 para ver cómo reaccionan ellos. ¿Qué opinan de esto? Wow, los hijos viendo cosas de 1940 han de ser bien cultos. Este, pero... Pero para ¿puedo ver hacer una sugerencia para el programa? Sí, claro. La película mexicana de terror Veneno para las Hadas. Okay. Esa película, mi hermana y yo, en diferentes momentos, porque tenemos diferentes edades, pero las veíamos de niños. Y nos daban opiniones, teníamos opiniones muy diferentes de los dos personajes que son dos niñas. Entonces, este, me gustaría saber qué opinan niños actuales sobre una película de los del 80, creo que es del 84 esa película. Sí, más o menos. Y yo, mi recomendación es, este, si tienen Netflix, vean este RRR, que es la mejor película de romance que existe en el mundo. Es una película de la India, está en lenguaje telugu, pero la pueden poner también en español, y tiene que ver con dos personas que fueron revolucionarias. No todo era Gandhi, sino uno es este Aluri Sitarama y otro es Komaram Bhem. Pero el tema es que obviamente tiene lo que tiene el cine de la India, entonces vamos a tener musical, hay música locochona, pero es el mejor romance que ustedes pueden encontrar. La película dura casi 3 horas, pero vale completamente la pena. Eso es para Netflix. Y este, yo sí recomiendo ver este Evangelion en IMAX. Tiene el diseño que hicieron de sonido, sobre todo en la primera parte en el que está en el pueblo, se escucha precioso. O sea, puedes escuchar las cigarras por un lado. Y el, o sea, dividieron muy bien, se hicieron muy buen trabajo para adaptar el sonido. Entonces, este, si se da una vuelta en IMAX para ver la última parte de Evangelion, también. Muchas gracias, Isidro, y gracias porque me acabas de dar idea para nueva sección. Veo que en todas estas semanas has comentado una recomendación, así que tendremos en las siguientes semanas cortinilla para la recomendación de Isidro. Gracias. Muy bien. Nos dice Gaya 111, como alguien que trata de ver todo lo que sale de Star Wars, sí está bonito Galactic Pals. Muchas gracias a ambos por eso. La veremos. Y bueno, yo soy Elizabeth Ugalde, me encuentran así principalmente en Twitter, aunque también ahí pueden ligarse a mi Instagram. Yo los tengo abandonados estas semanas a ambos por el trabajo, pero bueno, gracias a todos los que se conectan, a los que nos dejaron comentarios. Gracias, chicos, Alex, Jorge, Isidro, gracias por estar acá, que los viernes suele ser complicado, pero qué bueno. Gracias por su esfuerzo, gracias a todos los que se suscriben a los canales Covachos, y les recuerdo que los lunes tenemos la Covacha Anime a las 9, los martes tenemos doble programa, que es la Covacharla de House of the Dragon a las 7, después las Noticias Gamer, donde aparecen Jorge y Skywaco, a las 8:45, los miércoles Covacha en vivo, que esta semana va a ser de Werewolf by Night, que esta madrugada, así que veamos qué tal lo hace Gael y a ver si le va tan bien como al Diego. Al menos es bonito como mexicana, sí, bien nacionalista yo, entrar a la plataforma de Disney Plus y ver la imagen ahí de Gael García con todo y que me cae mal, pero está ahí en primer lugar. Felicidades a él, ojalá que haya más mexicanos por allá. Lástima que no coincidió con Diego, porque el banner de Andor esta semana es el del Teniente Gorn, pero hubiera sido bonito tener a los charolastras ahí en Disney Plus. A mí, personalmente, ya habiendo visto Andor y hoy vi Werewolf by Night, este, Gael García es mejor actor que Diego Luna, creo que siempre lo ha sido, pero el personaje de Andor no le exige tanto a Diego Luna. Pero sí, Gael García, sin dar muchos spoilers, es un papelazo. A mí siempre me ha hecho mejor actor que Diego Luna. Diego Luna lo que tiene es que es mejor director. No seré imparcial porque a mí Gael García me cae muy mal, pero siento que Diego sí lo está haciendo bastante bien. Ya veré esta serie de, bueno, esta cosa de Gael, a ver qué tal. Especial. Pero sí, porque no sabía si era miniserie, corto o qué, pero bueno, esta cosa no, es una especial, ¿no? Dura 55 minutos, por si tienen dudas, dura 55 minutos, empieza y termina. No te presentan elementos de continuación, o sea, no estoy dando un spoiler. Es literal un especial de televisión. Ok, entonces, de eso hablarán. Está muy, muy, muy bonito. el próximo miércoles en la Covacha en vivo a las 9 de la noche. Los jueves tenemos la Covacharla de She-Hulk a las 5 de la tarde, que ahí sí están las gemelas. Y el próximo viernes nos vemos por acá para ver el siguiente episodio, comentar el siguiente episodio de Andor, que seguramente ya van a empezar los guamazos y esperemos ver este evento del ojo todo bien bonito. Ojalá que sí. Y recuerden que hoy en la noche, y como todos los viernes, son los cómics de la semana, el programa Estrella Covacho, para hablar de los cómics que nuevos que van publicándose tanto en Marvel, DC, como en las editoriales independientes, para que ahí se den una idea de lo que es y no tengan que comprar todos porque sale carito. Entonces, bueno, pues ya vámonos. Muchas gracias. Gracias a todos. Tengan bonito fin de semana y hasta la próxima. Ah, no, claro que no. Sábado de Covachando. ¿Por qué no me recuerdan? Sábado de Covachando, que ya dijeron que van a hablar de Canal 11. Y los domingos de Orejas Puntiagudas, por supuesto, como bien dijo Isidro, que es la covacharla del Señor de los Anillos, los Anillos del Poder, que se está poniendo intensa la cosa, aunque cada vez menos canónica. Y Maru, que están hablando de Lower Decks. Es que se los dije en un programa en vivo que según esto solo tienen derechos de 11 páginas, entonces básicamente todo lo que están haciendo es un super fanfic. Y en el caso de Lower Decks de Kobayashi Maru, también van a hablar de los anuncios de la New York Comic Con, que se está dando este fin de semana, y no sé si también van a tener agentes temporales o algo así, pero Kobayashi Maru tiene mucha, mucha información para ustedes los domingos. Entonces, ahora sí, ya vámonos, y cuídense mucho, hasta la... Sí, claro, ¿dónde están? Ahora sí, hasta la próxima, bye.